Muy bien, vamos a entrar entonces en el tema del día de hoy. ¿Qué nos dice a nosotros la filosofía espiritual y la psicología práctica que sigue esa línea con respecto a lo que es la cuarta edad? Por allí dicen la tercera edad del hombre, la cuarta es. La primera edad sería la niñez, la segunda la adolescencia, la tercera la adultez y por último llega la etapa de la vejez. En la vida del hombre hay una parábola, eso que sube y baja, un periodo que sube, un punto de máxima fuerza y actividad y luego una línea que va bajando inexorablemente. Tenemos que vernos nosotros los viejos como un momento de vida, un plan de vida. Antes de encarnar nosotros como seres humanos en la materia, ya éramos una masa de energía, de pensamiento y sentimiento. A eso se llama mente, a eso se llama aura, a eso se llama espíritu. Pensamiento y sentimiento. Con la primera respiración toma contacto con el mundo terreno. Y con la última respiración, nuevamente esa masa de energía, de pensamiento y de sentimiento se separa del cuerpo físico. A eso comúnmente se le llama muerte y en realidad se debe decir separación del cuerpo físico que va al cementerio, pero la mente, el espíritu, el aura vuelve a su propio estado natural de ser una mente, parte de la mente divina, de ese solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos Dios. Estamos tan íntimamente conectados con la divinidad a través de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. En cualquier punto de ese movimiento de subir y bajar, esta línea puede romperse o interrumpirse con la muerte física. Y del mismo modo pasado el periodo de crecimiento, en cualquier punto la línea puede alterarse tan profundamente que sin llegar a interrumpirse no sea lo que corresponda a tal punto o situación. Por lo tanto, a los 50 años aún se siente en perfectas condiciones físicas, el hombre se da cuenta que ha llegado a la edad en que comienza su viaje de retorno. ¿Qué quiere decir de retorno? A nuestro estado de aura, de mente, de espíritu, una masa de energía, de pensamiento y de sentimiento. Ha llegado al punto más alto de su existencia, en donde se combinan la madurez mental del hombre de los 50 años si superó su complejo de Edipo, y la mujer si superó su complejo de Electra, con un cuerpo que aún está joven. Pero ¿cuánto tiempo puede mantenerse en esta posición muy linda? Y la respuesta es por muchos, muchos años. Digamos que hasta el final de su propia vida. Y para eso hay una serie de cosas que ir haciendo a través de toda nuestra vida. El niño va a ser viejo. El joven va a ser viejo. El adulto va a ser viejo, todos llegamos a ese punto. Pero no es como que te tiro, ¿qué me está diciendo vos? Vos también te vas a... No, date cuenta que a través de tu niñez, juventud, los padres tienen que ir hablando ya a sus hijos siempre como que es un momento de vida humana. Estamos mirando desde la intuición, desde una perfecta comprensión. Por eso yo te suelo decir, cuando estamos hablando de educación, no le vea a tus hijos siempre como nene o como adolescente. Va a ser adulto y el día de mañana va a ser viejo. Hay que interesarse por todo a la edad de la vejez y estar activos mental y físicamente. Porque ese mantenerse con esa frescura, ¿no es cierto?, de joven, la mente ayuda una barbaridad, ¿no es cierto?, al aspecto físico. Acá está entonces toda la sabiduría para saber cómo tenemos que manejar. Siempre trabajando, nuestra mente debe estar ocupada, el viejo tiene que tener la mente ocupada, tiene que estar, a no ser que esté realmente enfermo, tiene un libro en la mano. Tienen sus cantos de humilde adoración a Dios. Tiene que estar permanentemente ocupada la mente, o si no, le toma el egún, su propio egoísmo, y le hace preocupado, quejoso, triste, cavilante, indeciso. Una carga, una verdadera carga para sí mismo y para la gente que están a su alrededor. No hay ninguna barrera de separación entre el ánimo, que es la mente, y el cuerpo. Ayer le preguntaba a estos médicos que llegaron acá, porque ellos, bueno, nosotros estamos en salud. El médico que debe saber perfectamente que no está separado la materia de la psiquis. Siempre tiene que haber una combinación. Y me hace una pregunta, me doy cuenta, bastante ignorante, en el sentido que hoy mismo estamos leyendo cómo ya no hay una barrera de separación aún dentro del enfoque de lo que es la propia medicina. Se ponen tan técnicos que se olvidan que el cuerpo es parte de la mente, alma espiritual. No hay barrera de separación entre el ánimo y el cuerpo. Porque lo que aflige a uno, al ánimo, a la mente, al aura, aflige al otro. Por eso hay una gran verdad en el refrán que dice que el arrastrar el ánimo y los pies, eso sí que es verdadera vejez. Estoy triste, deprimido, cansado, aplastado, sentado, terminado, acostado. Tengo que levantar ese ánimo. Tengo que hacer un proyecto diario de las cosas que yo tengo que hacer si después de jubilarme, ¿no es cierto?, o llegar a esa vejez, aunque no tenga la jubilación, es como que ya me jubilo a mí mismo, como que ya estoy arrastrando antes de morir mi propio cadáver. El que arrastra el ánimo y los pies, eso sí es la verdadera vejez, porque el talento logrado durante toda la vida jamás se jubila. El talento mental y de las cosas, de las posibilidades prácticas que nosotros podemos estar haciendo en nuestro entorno. Y aquí viene el problema del sedentarismo mental, el que está quieto. La mente no está ocupada en nada. Entonces, viejo, yo sé que vos me estás escuchando todo el día, porque acá hay otro viejo que te está hablando. Hay gente que dicen que no escuchan. La gente es inteligente, escucha porque les interesa. Fíjate que yo soy un viejo preparado, instruido en lo que es la filosofía espiritual y la psicología práctica, siguiendo esa línea, tantas cosas que te puedan estar aportando a vos. Fíjate que yo tengo 63 años y me gusta mi edad. Pero abrí mi mente, la mente estuvo abierta a la sabiduría a través de toda mi vida. Vino un momento muy difícil que abrió mi cabeza hacia la filosofía espiritual, que fue la muerte de un hijo de 4 años, mi querido Danielito Orlando. A veces los momentos de grandes dolores vienen y despiertan un talento que está dormido dentro de nosotros, que es la comprensión de cómo funciona la mente, la comprensión de lo que es la vida con sus 4 estadios: niñez, juventud, adultez y vejez. ¿Cuáles son las 2 maneras de conservar esa juventud mental que a la vez repercute en lo físico? Un conocimiento pleno de lo que es el sentido de la vida. ¿Cuánta ayuda nos brinda a nosotros la humilde adoración? No importa que se rían los que están a tu lado, cantale a Dios. Tenés que buscar. En términos de filosofía le llaman mantras, que son pequeñas oraciones que se canta y se cantan, y que combate de una u otra manera algunas cosas que todavía tenemos que trabajar nosotros dentro de nuestra propia mente. Concretamente, tener una actividad física. Entonces, no arrastrar el ánimo, que es la mente, ni los pies, porque eso sí es la verdadera vejez. El arte de conservarse joven depende de saber preservar la juventud de la psiquis, no es el cuerpo físico. Repercute en el físico. Una persona que tiene la mente ocupada, viejo, la mente ocupada. Hasta el último día de tu vida, la mente ocupada. Y si no podés caminar, tené las manos para trabajar. Y si aún así no puede hacer, la mente tiene que estar trabajando, leyendo libros, escuchando gente que hable, que tenga conocimiento de lo que hable, porque la única riqueza que llevamos de golpe del otro lado de la mente, sin cuerpo físico, que es la mente pura, energía de pensamiento y de sentimiento, nuestra aura, nuestro espíritu, es simplemente el conocimiento que nosotros logramos durante nuestra vida encarnada en la tierra. El cuerpo sí envejece, pero el hombre espiritual no es su propio cuerpo físico, sino su propia mente, lo que está recopilando y archivando como en una biblioteca y que le está sirviendo, no solo para esta vida, sino cuando pase del otro lado, preparándose posiblemente para otra nueva existencia. Y aún el cuerpo puede, con la ayuda del espíritu, mantener por mucho más tiempo, ¿no es cierto?, el común denominador de ayudarse a su salud física. El estado de ánimo es el que señala la edad exacta y al punto del hombre, no es la edad del calendario. Hay muchachos jóvenes, ¿no es cierto?, preocupados, deprimidos, quejosos, cavilantes, son ya requete contra viejos ya de jóvenes. Sin embargo, hay viejos que se mantienen siempre con un estado de su mente alegre, dulce y feliz. Depende del espíritu entonces. El estado de ánimo, el estado del espíritu, el estado del aura, el estado de la mente, señala la verdadera edad exacta y al punto del hombre. Qué hermoso es poder decir con satisfacción: yo tengo tantos años de edad y estoy contento con mi edad, estoy cómodamente dentro de mi propia edad, no tengo que andar escondiendo mi edad. Y si llego a viejo, es porque realicé la posibilidad de recorrer todo mi proyecto de vida y he logrado hasta este momento un montón de cosas que me mantienen a mí siempre con el ánimo alto y el cuerpo físico trabajando siempre en cosas que son de acuerdo a nuestro estado físico de salud y también de mentalidad. Hay dos normas para conservar esa juventud en la vejez y son mantenerse físicamente activo y mantenerse mentalmente activo. Te repito esto, viejo: mantenerte físicamente activo y mantenerte mentalmente activo. Y te grafico como una metáfora: en una mano está el libro, un libro, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, aprendiendo y aportando, y el primer aporte lo haces para con vos mismo, y en la otra mano un escardillo, te digo yo, para trabajar tu huerta, tu jardín, una azada, una pala, para hacer cosas bien sencillas y de acuerdo a tus posibilidades. Hay que combinar armoniosamente la madurez del cuerpo con la eterna juventud del espíritu. No hay que esconder la edad, hay que decirlo con orgullo la edad que tenemos. Pero ¿dónde queda la evidencia de nuestra juventud espiritual? Porque fíjate que tu pensamiento y tu sentimiento no se arrugan nunca. El cuerpo físico se puede arrugar, faltarán unos dientes, vendrán los problemas propios del desgaste de la materia física en la vida, pero tu pensamiento y tu sentimiento, que la energía de Dios en vos mismo, jamás se arruga. Esa energía jamás nació y jamás va a morir. Y el medio de poder armonizar en línea recta lo que es el cuerpo, la psiquis y el espíritu es aprendiendo a relajarnos correctamente, meditar, estudiar, aprender, aportar. Y hay muchas cosas más que podemos ir aprendiendo. Una respiración adecuada, que es la respiración científica, le dicen en término espiritual la respiración ara. También podemos ir aprendiendo, ¿no es cierto?, a seguir haciendo tarea, porque tenemos que mantenernos permanentemente activos, tanto física como mentalmente hablando. No se trata, puesto, de pretender tener 20 años eternamente. cuando ya se tiene 50 o 60 o 70 años. Se trata simplemente de procurar ganar sobre la edad real, ganando más años para la vida y dando más vida para los años. Ganando más años para la vida y dando más vida para los años. Las perturbaciones que trastorna el trabajo armónico de las glándulas internas llevan al envejecimiento prematuro. Se debe estudiar libros de divulgación científica. ¿No lo tenés? Acá lo estás teniendo. Fíjate, vecino y vecina, que a lo mejor vos no tenés contacto con libros. Si estamos diciendo acá que inclusive en los propios establecimientos todavía no hay bibliotecas. Acá la escuela normal está recibiendo un montón de libros porque se ve que este gobierno nacional está por repartir libros por todo lado y computadoras que tienen que estar al servicio para que nuestros alumnos de escuela primaria y secundaria no sean unos analfabetos digitales, ¿no es cierto? Necesitamos, te damos de acá desde la radio, te vamos dando. Yo estudié cientos de libros con respecto a esto y te hablo de una manera tan sencillita que vos me podés entender perfectamente. ¿Cuáles son los principales trastornos que van acelerando la vejez? La preocupación, la tristeza, el enojo, la queja, la cavilación, me pregunto cosas y no sé responderme, ni tampoco me preocupo por salir a preguntar qué es eso de alma, qué para el espíritu, cómo se entiende eso. Alma se le dice al yo humano, donde está desdoblado el propio espíritu. Por eso se dice alma encarnada. El hombre, encarnación de un espíritu inmortal. ¿Qué otras cosas son los trastornos? La indecisión. No sé si hago o no hago, y al no hacer, peor te cargas. Tomar las decisiones. Fíjate que siempre estoy enseñando que la peor ignorancia que existe en la humanidad es no saber cómo funciona su mente. La mente es una, pero de un trino funcionamiento. En el medio estamos nosotros como una forma de enseñanza. Sobre el hombro derecho es como que está en mi propio egoísmo. El propio demonio que nos ataca es precisamente como metáfora, como forma de enseñanza, ¿no es cierto?, mi propia vida. Y del otro lado, en el hombro izquierdo, del lado del corazón, está mi propia santa conciencia, mi yo espiritual. ¿A quién le llevo el apunte? Cuando le llevo el apunte a mi yo espiritual, siempre todo positivo. No te preocupes, te dice. Ocúpate en solucionar los problemas. No te deprimas. Cantame canciones de humilde adoración que yo te voy a dar el ánimo necesario para levantar tus quejas. La cavilación. Busca quien te pueda auxiliar con un conocimiento cuando tenés un problema. No esconda el conocimiento, tu problema. Busca a alguien que te ayude, que te asesore, que te oriente en tu plan de vida, en tu proyecto de vida. Porque si estás indeciso y nunca decidís nada, te atropella las inquietudes anónimas y andás como una pelota atormentada. Forma de enseñanza. Como que Dios le habla permanentemente a través de su santa conciencia a cada uno de los seres humanos. Está tan íntima, no espere que aparezca un ángel delante tuyo, ni un salto, nada. Vos tenés que mirar tu propia mente, que allí es donde vos tenés el verdadero auxilio, porque de dentro tuyo te va a hablar con una idea bien clara la santa voz de la santa conciencia, que es una palabra sabia, preventiva, inspiradora y alentadora. Veamos la preocupación. La preocupación se genera porque en vez de concentrarnos en el ahora, lo que estamos viviendo en el dolor de lo que pasé ayer y el temor de que se repita en el mañana. Nos roba la posibilidad de poder disfrutar de lo que es el día de hoy. La preocupación es un veneno que actúa en forma de ataque cardíaco o por medio de enfermedades destructivas que aceleran el proceso de envejecimiento. Ese es nuestro estado de ánimo y eso empieza a golpear nuestro cuerpo físico. Abundan las personas que están siempre en tensión nerviosa, pensando únicamente en desastres. Haz hasta se preocupan porque todo les va bien. Fíjate vos cómo es. La persona que anda mal hasta se preocupa porque todo lo va bien. Es necesario entonces meditar, ocupándonos de los problemas cuando surjan, y cuando hay cosas que ya son irremediables, hay que cooperar con lo que es inevitable. Ya pasó. Está en manos de Dios. Ojalá alguien a mí me haya podido auxiliar cuando murió mi hijo, que yo andaba tan desesperado, que me dijo, tenés que cooperar conscientemente con lo que es inevitable. Que me explique cómo era el funcionamiento de mi mente. Por eso yo me volqué a estudiar. Con cada problema desagradable, viejo, con cada incipiente desagradable que debes hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos en lo peor, ya se viene un problema, ¿eh? Prepararnos para aceptarlo si es necesario. Buscar con calma el medio de que no suceda y obrar en consecuencia. Si el mal es profundo, trabajar, trabajar y trabajar. No dar tiempo, es decir, la mente ocupada, al enfoque sufridor. Proceder lo mejor posible y dejar que las críticas resbalen sobre uno. Cuando meditamos, respiramos científicamente, todas las glándulas de nuestro sistema, ¿no es cierto?, endocrino, empiezan a funcionar bien. El bienestar que gozamos, por lo tanto, es pleno. Pero si las preocupaciones no lo convertimos en ocuparnos en solucionar el problema, empiezan las reales, ¿no es cierto?, problemáticas de salud con las adicciones. Cuando no tengo la respuesta a un problema, bueno, yo creo que es el excesivo trabajo, hace daño. Una vida quieta y aplastada también hace daño. Un exceso de comida, bebida, cigarrillo, droga, deportes de alto riesgo que ya no está en nuestras manos poder hacerlo. La más de las veces es a causa de que no sabemos cómo manejar nuestra propia mente, y así ya empiezan a golpearnos muchos problemas, como el hecho de no vigilar también de una u otra manera los problemas que son naturales del desgaste de la vida. La alta tensión, la oxidación, el colesterol, la diabetes, la osteoporosis, la próstata, la acidez, el exceso de peso. Si estás excedido en peso es porque no estás manejando bien los problemas de tu vida. Hay tantos problemas que nos vienen a causa de que vamos generando nosotros un tremendo estrés porque no tomamos las decisiones que tenemos que tener en toda la problemática de nuestra vida, la vida del viejo. Hay quienes piensan que a los 50 años ya perdieron la juventud, y la juventud no se pierde porque la juventud no es física, la juventud es mental, es áurica, es espiritual. Porque ella está en uno mismo, está en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento, esa masa de energía que nos envuelve. Dentro de uno mismo es el estado de intuición de estar bien y contento conmigo mismo, cómodamente sentado dentro de mí mismo, con una sonrisa interior de comprensión de todas las cosas que están pasando a mi alrededor. Y para eso está la filosofía espiritual y la psicología práctica, que este viejo, ¿no es cierto?, también te está señalando permanentemente todos los días. Y si vos escuchás con atención, entra a tu cabeza, hay un cambio para mejor y en muchas cosas te está favoreciendo. La inteligencia mejora con la edad. El talento no se jubila. No existe la decadencia del pensamiento y del sentimiento. Las personas se hacen cada vez más inteligentes con el paso de los años. Es la única riqueza que llevamos allá. No llevamos nada que sea del orden material. Llegamos desnudo al mundo y desnudo no vamos a ir. Tampoco declina la capacidad mental de la memoria y la capacidad de seguir aprendiendo. Son los mejores años para seguir creciendo y creciendo, para ser cada día más sabio. Cuando pasemos al otro estado de la mente, esa mente divina nos va a preguntar: ¿y qué es lo que hiciste con tu vida? Y bueno, yo tenía una estancia, Diosito del corazón, tenía, no me importa a mí eso. Y bueno, tenía un gran negocio, no me importa. Tenía una casa lujosa, yo tenía popularidad, yo tenía fama, yo tenía aplauso, yo tenía plata en el banco, yo tenía el coche último modelo, yo me recorrí, no me importa. ¿Qué me traes a mí acá? ¿Cómo te comportaste con la gente que son menos que vos? No es lo que son igual a vos, ni tampoco lo que son más que vos. ¿Cómo te comportaste con la gente que son menos que vos? Eso es lo que nos va a preguntar a nosotros la mente divina, Dios mismo. Guarda la tosca con aquellos que le atropellan a la gente que son menos que ellos, o hacer cara de asco cuando están mirando a un pobre desamparado de la vida. A Dios no le importa nada. Él es dueño de todas las causas materiales, pero Él es espiritual. Él lo que quiere que nosotros tengamos mayor comprensión, mayor sabiduría, mayor intuición, y estar totalmente relacionado con su santa conciencia, que está en el corazón de cada uno de nosotros, que es nada egoísta en el pensar, desapegado en el sentir y desinteresado en el actuar. Eso es Dios, la mente divina. Lo normal, viejo, es no sentir cansancio, aunque se trabaje con excepcional intensidad, aunque se haya llegado a la vejez. Hasta en el organismo más débil hay suficiente energía para mantenerlo funcionando a toda marcha hasta el último día de nuestra vida. Lo único que necesitamos es poner toda esa tremenda energía en libertad. La fatiga natural, cansado por esfuerzo físico, no se acumula. Esa energía del cansancio que se pierde durante el día se recupera con la alimentación adecuada y una noche de sueño reparador. Pero el sentir cansancio no tiene nada de imaginario. Es tan real como el hambre. Las causas de la fatiga crónica son emocionales. El aburrimiento o tedio, la falta de un plan de vida, el miedo y el dolor existencial, la falta de confianza en nosotros mismos, las dudas existenciales de no saber qué soy, quién soy, cómo funciono, para qué vine al mundo y si estoy haciendo. Fíjate que todo esto te voy dando yo argumentos necesarios para llenar tu mente de filosofía espiritual y de psicología práctica. ¿Qué es lo que nos hace de mal nuestros emocionalismos? Indecisiones, timidez, el estar castigando, ¿no?, por culpas o arrepentimientos. El espíritu no siente ni culpabilidad ni arrepentimiento, cambia, repara y empieza de nuevo en feliz y constante maduración. Dejémonos de las ideas culpógenas. Tenemos que entrar profundamente en la idea de la culpa, el pecado y el arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta, estamos aprendiendo, corregimos lo equivocado y en lo acertado seguimos firmemente nuestro camino. Nosotros somos espíritu encarnado en un momento de vida humana. Estamos de regreso, cerca del regreso, cuando entramos en la vejez. Ejemplo de tedio es muchas veces una pareja matrimonial aburrida que mina y enferma a su propia pareja. No hay ninguna barrera de separación entre el ánimo y el cuerpo. Lo que aflige al ánimo, aflige al cuerpo. Todos estos momentos difíciles son emocionales. No estamos manejando nuestras emociones. Fíjate vos que es no superar nuestro complejo de Edipo en el varón y el complejo de Electra en la mujer. Fíjate, vecino y vecina, lo importantísimo que es simplemente para vos, de qué manera vos tenés que ser. No seas emocionalista, mi hijo, mi hija. tenés que ser pensadora. Regalale camisetas con la palabra soy un pensador y les vas a estar dando una idea que va a grabar durante toda su vida. Decía, vos sabés que mamá me regaló, mi papá me regaló cuando era joven eso y me sirvió toda la vida. Porque cada vez que yo estoy por entrar en lo que significa emocionalismo, me acuerdo lo que me enseñó mi mamá y mi papá. Y qué bárbaro, inmediatamente aplico la idea, el pensamiento para solucionar los problemas que yo tengo que solucionar. La fatiga del cuerpo es una forma física más sencilla y más común en que se manifiesta la desesperación del ánimo con mal humor. Por lo tanto, nosotros como viejos tenemos que interesarnos por todo y por todos. Porque las personas interesantes son las personas que se interesan. La gente aburrida, el no te metas, a mí qué me importa, yo estoy bien, lo otro no me interesa, son los que viven aburridas, estresadas al máximo, encerrada posiblemente en su caja fuerte, pero lamentablemente están acelerando una vejez que le lleva muy rápidamente, ¿no es cierto?, a enfermedades físicas. El interés por el trabajo que se ejecuta es el primer factor de la felicidad humana. El gozo del trabajo da satisfacción física, psíquica y espiritual. Hay que interesarse por todo lo que se hace y saldremos beneficiados, no nos cansaremos y tendremos mejor humor. Los viejos tenemos que decir siempre, me siento admirablemente bien, gracias. Esto realmente funciona así. Así se conservará joven e íntegro por mucho, mucho más tiempo. ¿Qué es la felicidad para el viejo? Son muchas las personas que han perdido la alegría ya de vivir. Suspiran adelante por todos los placeres apegados a las formas externas de la supuesta felicidad. Angaula casa lujosa, el coche lujoso, la popularidad, la fama, el aplauso, la plata, la vaca, los negocios. ¿Creen que eso es la verdadera felicidad? Son incapaces esa gente tan arrastrándose por el suelo recoger en el árbol de la vida las pequeñas alegrías cotidianas de todos los días que conforman sin duda la verdadera felicidad, porque es un estado natural del espíritu, no del egún. El egún quiere más y más y más cosas del mundo del tener y nunca se llena porque se sigue midiendo y comparando con el otro tiene más. Jamás va a alcanzar la felicidad total. Porque la felicidad total no pertenece a este mundo transitorio material, pero sí existe una felicidad compuesta de pequeñas felicidades espirituales de todos los días. El ser humano feliz, refugiado en el nada egoísmo, en el desapego y en el servicio desinteresado, esparce como un sol radiante que no quema la felicidad a su alrededor. Esta felicidad nace en nosotros de la combinación apropiada en la comprensión de cómo se van dando las cosas. La comprensión de saber de qué manera nosotros vamos manejando nuestro propio plan de vida. Por lo tanto, tenemos que ir construyéndonos a nosotros mismos a través de los conflictos de la vida para lograr religarnos. ¿Sabes lo que quiere decir religión? Viejito, religarnos con nuestra santa conciencia espiritual, con nuestra propia intuición que está en nuestro propio corazón, Dios mismo. Porque Dios es nuestra propia mente, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Religarnos con nuestro verdadero origen espiritual. ¿Cómo podemos lograr eso? Con las energías de saber, saber, saber y saber. Un libro en la mano y el escardiño en la otra mano, como una forma de ejemplo de enseñanza. Le doy la importancia a las cosas materiales, ¿no es cierto?, de poder yo trabajar mi cuerpo físico, pero también un libro en la mano de autoconocimiento para saber yo manejar los tres aspectos de mi mente. No soy materia, no soy egoísmo, soy el desdoblamiento del amor servicial de Dios mismo, y así tengo que comportarme. Autoentregarme permanentemente en humilde adoración al amado Dios del corazón, que levanta nuestras emociones. Nuestro emocionalismo es lo que nos aplasta, eso es lo que levantamos cuando le estamos invocando a Dios. Pero no tenemos que estar invocándole a Dios como que Él es el culpable, pasándole boletas de nuestros problemas. Está la ley del destino, causa-efecto. Y tenemos que asumir también que estamos reparando viejas macanas que hicimos dentro de nuestra vida. Pero podemos ir mejorando porque tenemos el libre albedrío. Tenemos que acercarnos a Dios. Pero Dios no es un rito ni una ceremonia. Es un estado de humilde adoración permanente al Dios del corazón. Así podemos manejar el complejo de Edipo en el varón y de Electra en la mujer. Tenemos que tener un autoconocimiento de la buena ley del destino. ¿Y qué es? ¿De qué nos sirve a nosotros el uso del libre albedrío? Para poder autoequilibrarnos entre el mundo del tener y el mundo del ser. Tenemos que equilibrarnos. No despreciamos las cosas materiales, los valoramos, pero no nos esclavizamos de las cosas materiales. Y estoy mirando permanentemente que yo soy un ser espiritual, un alma encarnada de un espíritu, de un solo y único gran espíritu, que a falta de otro nombre lo llamamos Dios del corazón. Es el Dios Padre universal que invocan todas las religiones del mundo. Iglesia es lo que está en nuestro corazón, no confundamos de poner a un templo el nombre de iglesia. Donde se va a hacer rito y ceremonia se llama templo. Iglesia somos nosotros, la iglesia divina. Y esa iglesia divina se está construyendo en un absoluto silencio, porque es lo que está pasando por dentro de tu propia mente. Venimos a hacer un trabajo entonces, como cuando viejos, ¿no es cierto?, también de controlar nuestra mente. Estamos necesitados de conocimiento y de saber concretamente cómo vamos manejando nuestra propia existencia. Hay consejitos bien sencillitos con lo que voy a ir terminando mi charla del día de hoy. No hay que cerrarse nunca a los cambios, seguimos cambiando. Hay que mantener la magia, la capacidad de asombro y la cabeza abierta a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto nos da una energía y un dinamismo en el camino que estamos transitando nosotros los viejos después de los 50 y 60 y 70 años. ¿Pero en qué consiste esa renovación permanente? En ser alguien con quien se pueda hablar, reír sin prejuicios. No estar con el ceño fruncido allí, prejuzgando a toda la gente que está a tu alrededor. Estar informado. Sí, sin ser un adoctorado, sabelo todo. Nadie puede saberlo todo, pero somos conscientes de lo que sabemos, pero también somos conscientes de todas las cosas que todavía no sabemos. Rodearnos de todo tipo de gente sin importar la edad, niños, jóvenes, adultos, otros viejos como nosotros mismos. Conocer de todos los temas, los lenguajes y saber compartir los entusiasmos. No tomarse nada demasiado en serio. Aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestro propio ego, que muchas veces nos hace meter la pata. Que la sola sonrisa baste para demostrar que se es joven en la mente, más allá de lo que puedan decir los documentos de identidad. Ser optimista y vivir siempre de cara al futuro. Despierto a demostrar que todo tiempo pasado no fue mejor. Lo mejor es lo que estamos viviendo ahora, porque mejora el mañana. Haciendo cosas inesperadas con respeto y cariño hacia los demás, hacia los que nos están rodeando. tomarse permanente vacaciones en el lugar más hermoso del mundo, que es nuestra propia mente, nuestra propia casa interior. En mi mente, nos decimos, en mi aura, en mi espíritu, en mi palacio interior. La sonrisa de una casa interior organizada, escucha bien esto, viejito, ¿eh? La sonrisa de una casa interior bien organizada cuesta menos que la electricidad y produce más luz. Luzco es cuando estás demasiado contento, demasiado bien, feliz y contento con vos mismo y con todo lo que está a tu alrededor. Aprender a saber, aprender a autocomprendernos, practicar el diálogo interior positivo, constructivo entre nuestro razonar y cuando estamos consultándole a nuestra propia intuición, la presencia de la voz de Dios dentro de mi corazón. Y ser pujante en el reconocer, enfrentar y solucionar los problemas con catarsis, esclarecimiento, nuevo plan de acción. La palabra clave de la existencia es decidir, actuando sin esperar, no taparse la cabeza con adicciones que son los sustitutos de la comprensión. Comida, bebida, cigarrillo, droga, música estridente, cuántas cosas que se hacen, ¿no es cierto? O simplemente estar esparciendo un mal humor a nuestro alrededor. Y algo muy bien práctico, que estoy hablando de tu propia casa interior, que es lo que haces exteriormente, una gimnasia física moderada. Caminar, bicicletear, saltar la cuerda, una gimnasia respiratoria para lubricar el cuerpo y energetizarlo. ¿Y qué decimos? La jardinería, la huerta, la limpieza del patio del fondo de nuestra casa y también siempre permanentemente y desde el optimismo aportar la sabiduría que nosotros hayamos logrado con tantas experiencias de vida a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay tantas cosas como para poder realizar. Entonces, la vejez puede existir para el cuerpo físico, pero jamás para la mente, para el aura, para el espíritu que nunca nació y nunca podrá morir. Con esto, con esta charla, cerramos el comentario del día de hoy. Mañana vamos a tocar otro aspecto más. Fíjate de lo importante que esto es, vecina y vecino. Cuando estamos hablando del viejo, estamos hablándole al adulto, le estamos hablando al adolescente y le estamos hablando al niño. Y vos, papá y mamá, tenés que enseñarle que ese aprendizaje a ser viejo el día de mañana se aprende durante toda la vida. Para que no tenga ningún prejuicio de tener terror al último estadio de nuestra existencia, que es el estadio de la vejez. Muy bien, identificación de la radio, auspicios y estamos acá ya con los tres diarios para poder pasarte toda la información de nuestra provincia, las más importantes y del país y las internacionales.